El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. Queremos explorar los placeres del arte, encontrar una obra que estábamos esperando o apropiarnos de una solución o algún método de creadores y cultores. En este episodio ya no solo dirigimos nuestras velas hacia Natalia Valencia, sino que nos zambullimos un poco, nos tiramos a estas aguas para conocerla más. No siento este dolor mío como mío, sino como que somos muchos, ¿cierto? Somos muchos los que estamos en esta misma, en este mismo grupo, ¿cierto? Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. En este segundo episodio de Natalia Valencia, queremos unirnos al reconocimiento y al amplificador que esta obra urgente de Natalia Valencia merece. En el 2024, el concierto monográfico del Banco de la República en Colombia fue una invitación a la compositora Natalia Valencia. El 22 de noviembre en Bogotá, para la última obra, el escenario aguardaba con unas siluetas junto a los atriles vacíos. Esas siluetas son víctimas de homicidio en Colombia. Gracias a la solidaridad de los cantantes, de un coro y del director orquestal, ante el final de esta obra coral, los cantantes dieron un paso atrás para dejar en primer plano la silueta, y Natalia Valencia subió al escenario con la silueta de don Pedro Luis Valencia, su padre, también arrebatado por la infamia a Colombia y a sus seres amados. Sobre esta obra, Palimpsesto, Natalia cierra con estas palabras su concierto. En mi casa aprendí el significado de la palabra solidaridad viendo a mis padres en su práctica diaria. Una fraternidad bordada entre familiares, amigos, amigos de los amigos, desconocidos que se convertían en nuevos conocidos y así. Se dividía el sueldo en partecitas, se ponía esfuerzo, trabajo y cariño para muchos. Familiares y amigos que por temporadas vivieron en nuestra casa, sobrinos que había que vacunar, enfermos que necesitaban revisión. En mi casa se socorría a quien lo necesitara. Quitar unos puntos, poner una inyección, compartir el almuerzo, dar abrigo, atender, acoger, conversar, enseñar, proteger, defender, amparar, aliviar, confortar, escuchar, aconsejar, sostener, reír, llorar, abrazar. Tal vez la solidaridad sea eso, las muchas maneras de abrazar que existen. La obra con la que esta noche cerramos el concierto existe gracias también a la solidaridad, esa que aprendí en casa. La he recibido yo con esta obra. Muchos, muchos corazones generosos se sumaron para que hoy finalmente vea la luz. Esta obra que cierra el concierto se llama Palimpsesto. El palimpsesto es el manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada expresamente para dar lugar a lo que ahora existe. Significa grabado nuevamente. Esta noche, al nombrar, estamos grabando de nuevo. Estamos creando puentes con la inmortalidad. Esta obra está dedicada a mi papá, Pedro Luis Valencia Giraldo, y es mi homenaje a las víctimas, sobrevivientes y familiares de la Unión Patriótica. Esta obra es un canto de amor, es una rememoración para traer de vuelta eso inmaterial que nos une a quienes la infamia nos arrebató. Aquí seguimos y aquí siguen con su legado más vivo que nunca, sin aceptar invitaciones al odio ni al miedo, sin dejarnos arrebatar la sonrisa, ni el amor, ni la solidaridad, ni la esperanza. Gracias, Natalia. Quisiéramos explorar lo que ella misma llama de que cuando ella habla de su música no puede sino hablar de su vida. Y aunque la música, que es algo que yo desconozco mucho, es un arte pues mucho más abstracto que la literatura, y uno en esta música, pues que no es para hacer canciones ni hacer letras, uno diría es difícil adivinar siempre de qué está hablando, pues hay como una tonalidad, una sentimentalidad, pero a veces no, la conexión no es muy exacta. Natalia Valencia tiene varias exploraciones artísticas, varias exploraciones en su obra sobre estas heridas, las grietas, los dolores que tiene nuestra colombianidad, que tienen que ver con una violencia política colombiana muy dura, brutal, que es el exterminio de la Unión Patriótica. Es un momento de... un momento de en el que no hay miedo, ¿sabes? Como porque yo estaba atravesado mucho por el miedo, mucho, mucho. Yo tengo mucho miedo aún, pues, tengo mucho miedo. Yo tengo pesadillas diariamente. Y le he metido mucho trabajo a... no sé si sanarme es la palabra, pero a poder tener una vida, a ver, a poder tener una vida feliz, ¿sabes? Le he metido mucho trabajo y a la felicidad hay que meterle mucho trabajo. O sea, como al amor hay que meterle mucho trabajo también, ¿entiendes? Son cosas que en las que hay que trabajar, ¿no? Entonces... entonces sí, fue como un momento lúcido y como que dije, no, eso hay que decirlo, esta es una oportunidad para decirlo y llamarlo así, como ha sucedido. Porque sí, en realidad sí. Eso pasó. Yo tuve mucho, antes yo tenía mucho miedo de contar esto y de que solamente, como te decía, de que solamente a uno lo relacionen con este tipo de eventos, ¿sí? ¿Cierto? Como... una vez en una tuve un encuentro con un... Yo mucho, pues, que a veces la gente y víctimas populares a veces también se quieren salir de la etiqueta. Claro, porque uno es muchas cosas. Todo, todo siempre es muchas cosas. Todo. O sea, no hay una sola cosa que sea que corresponda a una otra, ¿cierto? Siempre todo es el resultado de muchas cosas, es todo. Pues cierto, entonces uno también como persona es muchas cosas, uno es eso, uno es, cierto, somos seres complejos, cierto, la mayoría de la gente, pues diría yo, si no toda, está constituida de varios factores. Y hace mucho tiempo yo recuerdo que tuve una conversación con un colega músico que iba a cantar en una de las obras, y él estaba escribiendo, yo creo, yo no sé si eran las notas del programa o si era, no me acuerdo, pero empezó a hablar con cada uno de los compositores y a mí me salió con una sorpresa y me dijo, pues porque yo a él me lo encontraba, no éramos ni amigos ni conocidos ni nada, pero me lo encontraba mucho en los conciertos, me lo encontraba en los eventos, y resultó que él iba a ser uno de los cantantes dentro del coro de Sobre el Amor, ¿cierto? Y me dice en la entrevista, después de un rato de estar hablando, pues estuvimos hablando de la obra, porque leyó el texto que yo había puesto al principio de la partitura, y cómo hablaba de la simpleza, y cómo el texto hablaba mucho como de la Hay un fragmento en unas charlas que dio Stravinsky en una universidad. De ahí salió un libro que se llama Poética Musical. El prólogo de este libro lo hizo Yorgos Seferis, que no sé si sabes, es un gran poeta. Y este hombre puso unas cosas preciosas en esta introducción al libro y hablaba de uno de los pasajes que menciona Stravinsky, hablando de, y habla de como de la importancia como de lo simple o de lo austero o de lo poco, y habla de la que entre más en la jerarquía de los ángeles, entre más alta es la jerarquía del ángel, menos palabras dicen. Tanto que el ángel que más jerarquía tiene habla con una sola sílaba. En fin, pero estaba hablando con este hombre y de un momento, hasta llevamos mucho rato conversando, que la música, que lo que había puesto en la partitura, que el texto, que no sé, mucho rato, y de pronto me dice, a mí lo que me sorprende, Natalia, es que yo llevo todo este tiempo conociéndote, me he encontrado contigo en los conciertos, ahora estoy viendo tu música, voy a ser cantante del coro, ta, ta, ta, ta, ta. Pues yo he tenido que investigar sobre cada uno de los compositores para, y de pronto me encuentro que tú eres, pues que tú también viviste esto, o sea, que tú eres hija. Y que tú eres hija de Pedro Luis Valencia, y que tu padre fue asesinado, y que tú eres sobreviviente. Y a mí me dio una vuelta esa conversación, Lucas. Y a mí fue como un alivio, de cierta manera, que él me dijera: yo te conozco porque eres compositora, y de Exacto. pronto me ha sorprendido encontrarme esta otra historia, ¿cierto? Y yo lo siento así, de pronto te estoy hablando un poquito como amigo y no como periodista, como a pesar de ellos, a pesar de los brutales, a pesar de los injustos, ¿no? No, pero es que también como periodista puedes decir eso, porque es sabes que yo una de las cosas que a veces rescatamos mi mamá y yo, a veces como no nos dejamos, o sea, no nos Exacto. dejamos ni robar la sonrisa, ni ser personas amorosas, ni, ¿sabes? Y eso era lo que yo le decía, por ejemplo, a Juana, la cantante, del tema de los exiliados, ¿cierto? Que son como, y que en general uno lo puede encontrar en muchas víctimas también, ¿cierto? Pero en el exilio, especialmente en el exilio, puede ser también, pues, porque yo lo viví, pero además, hacer esta obra a mí me hizo caer en cuenta de que yo había sido exiliada también, o sea, como que otra vez fue como que, ah, ¿cierto? Ah, cierto. Pero volviendo a lo que estás diciendo, sí, es como que no nos dejamos, no nos dejamos. Aquí nos queremos y seguimos dando amor y seguimos compartiendo, llevando muy adentro todo esto, pero, cierto. Hermano regresó a España después de estar aquí con nosotros. Él tuvo que ir a dar su declaración a la unidad de víctimas y él dijo: yo estuve con el nieto de Pedro Luis Valencia. Y cuando me contó esa historia, Lucas, uy, para mí fue yo no sé, como si me hubieran abierto los ojos. Yo dije, claro, es que es el nieto. Mi hijo es el nieto de mi papá. Queremos que esta exploración de esta Puerto Imaginante, Natalia Valencia, nos dé también rutinas, inspiración, entusiasmo para nosotros trabajar en nuestras pequeñas, medianas o grandes obras, porque el grado de introspección y de disciplina que tiene que tener un compositor sinfónico puede ser uno de los mayores en el arte. Pero adicionalmente, y claro, esto nos ayuda a salirnos de la caricatura del músico, música orquestal, sinfónico, por allá en una torre de marfil, pues Natalia está escuchando sonidos, leyendo el estallido social, trabajando con la Comisión de la Verdad o con el Museo de la Memoria, escuchando víctimas, y entonces está en una comunión y en una conexión que tiene que ver mucho con algo que se compagina muy bien, y es dejar obra y ser maestro o maestra. Para ella es algo muy importante en su vida dar clases, ser docente, y ha dejado una huella profunda en esto que también se vuelve un activismo de cómo se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar la música, cómo enamorar a la gente de la música, cómo romper algunas barreras, algunos cánones. Llevo días buscando unas fotos de un montaje y me encontré unas fotos de un experimento al que invité a unos estudiantes. Les dije, a mí me invitaron al MAM para hacer una obra con este móvil que te estaba contando de los platillos. Y entonces yo les dije, ve, no, más bien no hagamos, ¿por qué no yo invito a unos estudiantes a que hagamos algo juntos? Y como también para sacarlos un poco de la universidad, porque vos sabes que a veces las cosas se quedan muy dentro de la universidad y como que no hay mucho contacto con afuera, ¿cierto? Entonces me dijeron, sí, claro, lo que quieras, hacer lo que quieras, ¿cierto? Lo que quieras fue que yo me invité a estos estudiantes, me invité a un amigo que es ingeniero de sonido, me invité a otro amigo que toma fotos para que nos tomara fotos, y me invité a un estudiante de percusión para que nos guiara en lo que íbamos a hacer con la obra, porque la obra la íbamos a tocar y la íbamos a grabar, y con eso que íbamos a grabar, con esas grabaciones íbamos a hacer unos trabajos de música acusmática, o sea, música para escuchar donde no está la fuente que produce el sonido, sino que uno está escuchando a través de parlantes, y quisiéramos experimentos con eso, ¿cierto? Entonces mira que uno necesita el apoyo de mucha gente, porque a nadie esta gente ni la estoy contratando, ni le estoy pagando, ni le estoy, ¿sabes? Como que le estoy diciendo, hey, tienes tiempo, y todos mismos llegaron, nos dieron el permiso en el MAM para ir por la noche, cuando ya no había gente, entonces estamos en el MAM, imagínate, de noche, pues, ¿cierto? En este pabellón gigante, que es el coso central este, y estábamos tocando los platillos de esta obra, grabando, y un chico haciendo fotografía, haciéndonos fotos, nos hizo unas fotos preciosas. Y luego de eso hicimos unas obritas, dijimos, bueno, entonces, ¿cuáles van a ser los parámetros? Entonces, los parámetros es que vamos a hacer una obra de 5 minutos, solamente vamos a utilizar el material que grabamos aquí, ustedes invéntense, ¿cierto? Y hay que tener la lista para tal época, porque este día va a ser el concierto, ¿cierto? Y el concierto va a ser aquí. Entonces eso fue un evento muy importante para ellos, ¿entiendes? Porque llegaron y era una noche extendida, esas que abren el teatro, el museo más tiempo por la noche, hasta las 10 de la noche, para que la gente entre. Entonces nosotros invitamos, o sea, yo les decía a los que estaban entrando para allá, vengan para que escuchen, que es la acusmática, porque vamos a hacer un experimento, ustedes van a cerrar los ojos. Y yo en la casa, yo ya había preparado grabarme un discurso. Entonces yo empecé Yo empecé a decirles, vamos a si quieren, siéntense, porque con los ojos cerrados uno pierde el equilibrio, entonces siéntense, cerremos los ojos, vamos a escuchar. Ustedes están escuchando mi voz, van a imaginarse que yo, y ahí puse la grabación de mi voz, haciendo toda, entonces la gente pensó que yo seguía hablando, ¿cierto? Y yo les dije, y al final decía, cuando abran los ojos, ahora vamos a abrir los ojos y vamos a ver dónde estamos. Y claro, ya la gente no me veía en el micrófono, yo ya estaba al lado, y decía, eso es la acusmática, ¿cierto? Entonces, para estos pelados fue muy importante porque yo estaba lleno de gente, terminaron con un público sentado en el piso, con los ojos cerrados, Lucas, completamente en silencio y metidos ahí. Fue una experiencia muy linda de lado y lado, ¿cierto? Fue como para los estudiantes ver lo que estaba pasando y para los asistentes escuchar lo que estaba pasando sonoramente. Fue muy lindo, pero eso no lo hace uno solo, ¿entiendes? Eso pasa porque se mueven todas estas otras cosas. Y uno de esos estudiantes, que era el más, un personaje muy, muy simpático, tenía una forma muy abigarrada de hablar. Eso hablaba como si fuera un poeta romántico del siglo XIX. O sea, para decirte, por favor, necesito que me escribas esto, empezaba con buenos días, tenga usted, no sé qué. O sea, era una cosa y se extendía. Ese pelado terminó haciendo, o sea, cuando se iba a graduar, él quería, como los compositores tenemos que graduarnos como con un portafolio de obras, él quería que su portafolio fuera incluyendo medios electrónicos. De hecho, él esa noche él no tocó los platillos, él estuvo todo el tiempo al lado del ingeniero escuchando con unos audífonos lo que se estaba grabando, porque lo que se estaba soñando era la grabación. Ajá. Nosotros allá estábamos como unos astros boleando baqueta, pero este pelado estaba concentrado en escuchar. Esto es Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, desarrollado por Casa de las Estrategias. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Camila Uribe e Isabel Cifuentes. Que todo el mundo sepa cuánto disfrutamos encontrarnos. ¿Cuánto que nos todo quieres? El mundo sepa. Sí. ¿Cuánto te quiero? Sí, cuánto te quiero. Eso no importa. Eso es, al contrario, eso debería salir en las entrevistas. Esos son temas muy importantes, realmente importantes. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.